Ejercicio 2. Escucha dos veces la siguiente plática acerca de los planes que tienen tres amigos, Beto, Memo y Pepe, para el fin de semana. Después, elige las respuestas adecuadas para cada una de las preguntas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Vamos a Acapulco? Estás loco, Memo. Vamos más cerca. Claro, ¿por qué no vamos a Xochimilco? ¡Qué chistoso! Yo tengo una mejor idea. Vamos a Huaxtepec. Está cerca, no es caro y podemos llegar en menos de 2 horas en coche. Genial, Beto. ¿Vas a llevar tu coche? Ya sabes que no tengo. Pero a lo mejor tu papá nos lo presta, ¿no? No, no creo. Pero en autobús tampoco se hace mucho tiempo. Está bien ir allá. Creo que en mi casa tengo un folleto con la información de unas cabañas que están ahí. Puedo llamar para hacer reservaciones. ¿Qué les parece? ¡Perfecto! ¿Pero qué opinas si salimos hoy mismo en la noche? No, mejor mañana temprano, para tener seguro lo de las cabañas, ¿no? No importa, hombre. Podemos acampar. No, está bien como dice Pepe. Va. Entonces, tú nos llamas, ¿no, Pepe? Para saber a qué hora nos vemos en la estación. Sí, claro. Pero reservo solo para el sábado, ¿verdad? ¿O también para el domingo? Para los 2 días, Pepe. Porque vamos a regresar el lunes temprano. Pero el lunes tenemos examen de matemáticas. No, no hay examen el lunes. Estoy segurísimo. Y además somos muy buenos estudiantes y Adriana puede prestarnos los apuntes, ¿no, Beto? Igual. Bueno, primero voy a confirmar lo de las cabañas y les llamo al rato, ¿de acuerdo? Hecho. Nos vemos.